Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. En pocos minutos más vamos a comenzar a hablar de los residuos sólidos urbanos, mejor dicho, de la gestión de los residuos sólidos urbanos. Hoy nos quedaba como tema a tratar cómo organizar una planta recicladora de los residuos secos. Pero vamos a hacer, como siempre, un rápido repaso y luego vamos a entrarle a ese tema. Pero para respetar los horarios, porque todavía faltan unos 4 minutos para las 19 horas y lo hemos anunciado para las 19, vamos a escuchar un último tema musical y arrancamos con el tema de los residuos sólidos urbanos. De la nada, la muchacha escribe que no para, vive del aire y de las picias y de recordar. Sola y presa de la rabia, la muchacha está canta que canta a las paredes de su pecho, su despecho. Siempre y cuando no mencione yo su nombre puedo hablar. Me ha pedido que no diga ni sus señas ni su edad. De vez en cuando la muchacha se va de noche a caminar a la rabia. Se pone a llorar como una niña que aún no despertó la pesadilla. De vez en cuando la muchacha limpia su casa y el dolor no pasa. Describa su alma hasta que sangra. Pobre la muchacha, está de cama y de dolor. Sola llora con frecuencia y quejarse ya no tiene ciencia. No hay una muerte más inmensa que la del amor. Sola con un gran esfuerzo, la muchacha se graduó de triste, con un posgrado y buen promedio en la soledad. Siempre y cuando no mencione yo su nombre puedo hablar. Me ha pedido que no diga ni sus sueños ni su edad. De vez en cuando la muchacha se va de noche a caminar a la raya. Se pone a llorar como una niña que aún no despertó la pesadilla. De vez en cuando la muchacha limpia su casa y el dolor no pasa. Respira su alma hasta que sangra. Pobre la muchacha, está de cama y de dolor, de dolor. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Ahora sí, son ya las 19 horas, de modo que vamos a comenzar y a continuar, mejor dicho, con el programa especial de gestión de los residuos sólidos urbanos. Un rápido repaso. ¿Qué se hace actualmente con la llamada basura? Bueno, por un lado es un servicio público que nos da una gran comodidad a los usuarios, a los vecinos, porque son las comunas y municipios las que se encargan de recogerlo desde la puerta de nuestras casas y se lo llevan. Y para nosotros se acabó el problema. Alguien se hizo cargo de nuestra basura y se la llevó. Pero ¿a dónde va a parar esa basura? Y ahí empieza el problema. En muchísimos casos, esa basura es descargada en sitios baldíos, alejados de las poblaciones, que llamamos en general basureros a cielo abierto. Ahí se descarga todo mezclado, como fue compactado o recogido por los camiones. A veces va compactado porque hay camiones compactadores, a veces va suelto porque hay camiones sueltos. Ahí se vuelcan todas las bolsitas de plástico que luego se las va llevando el viento y se van enganchando en los espinillos. Pero ahí hay una podredumbre total porque están mezclados todos los residuos. Entonces, por un lado hay un cirujeo, hay gente que vive de eso, que se mete en el basural y trata de rescatar las cosas que tienen algún valor económico para generarse algún ingreso. Son llamados en general cirujas, es un nombre que les viene desde hace muchísimo tiempo. El que trabaja recogiendo cosas en la basura es un ciruja. Pues en los basurales a cielo abierto hay cirujeo. Estamos diciendo que en nuestra provincia persisten unos 300 basurales a cielo abierto en el territorio provincial. ¿Qué se hace luego? Como ahí, después de quitar las cosas más o menos de valor, que sucias, por supuesto, es un trabajo totalmente atentatorio contra la salud que realizan los cirujas, va quedando lo que se está echando a perder y aparecen los roedores, las aves de rapiña, las moscas, toda clase de insectos y también la formación de jugos, de líquidos que penetran en la tierra y pueden ir a parar a las napas de agua, contaminarla o forman pequeños surcos superficiales que desembocan en algún arroyo cercano. En fin, todo es un problema. Pero además, para combatir los roedores, las moscas, etcétera, que genera el basural a cielo abierto, generalmente se le prende fuego. Lo rocían con gasoil y le prenden fuego. Y ahí surge un nuevo problema, que suelen convertirse en verdaderos focos de incendios forestales. Son muchísimos los incendios forestales que se han generado en la provincia producto de se escapan las llamas del basural a cielo abierto y toman fuego los montes cercanos y haciéndose incendios que cuesta mucho controlar. Bueno, esa es una de las formas de sacarse de encima, digamos, la basura. Totalmente primitiva, antiestética y, en fin, inconveniente por donde se la mire. La otra forma es compactándola, como hacen las grandes ciudades, como Córdoba, por ejemplo, la compactan y la transportan a lugares, a sitios donde se arma un enterramiento sanitario. ¿Qué quiere decir eso? Con grandes maquinarias se cavan fosas en la tierra, se deposita la basura compactada, se la tapa con tierra y se van formando capas hasta que la fosa queda llena, se la puede seguir subiendo un poco haciéndole un montículo de tierra arriba y se hace otra fosa y bueno, y ahí va quedando basura compactada, enterrada, esperando que el planeta de algún modo con los siglos la transforme y la elimine. Cosa dudosa porque dentro de los residuos sólidos urbanos hay materiales que van a perdurar miles de años, como los plásticos, por ejemplo, que pueden o no dañar y contaminar física o químicamente las aguas o la tierra, pero son antinaturales, no tendrían por qué estar allí. Y hay muchos otros que sí sabemos contaminan la tierra, las napas de agua, etcétera, etcétera, con metales pesados o con materiales tóxicos que se desprenden, etcétera, etcétera. Bueno, esta es una forma un poco menos primitiva, un poco más tecnológica, pero también es irracional sacarnos de encima la basura enterrándosela a otro en las cercanías de donde vive, porque en el caso de la ciudad de Córdoba el enterramiento actual está en las cercanías de Bower y son constantes las protestas de la localidad y de los habitantes de Bower por la invasión de roedores, de moscas, de insectos que tienen, de vidas y derivadas de la proximidad con este manejo de la basura. Entonces, vamos a escuchar una pieza musical y luego vamos a repasar rápidamente conceptos que ya hemos vertido en los programas anteriores de en qué consiste la separación de los residuos y en qué forma eso moderniza y racionaliza el manejo y la gestión de los residuos que generamos. Bueno, continuamos con nuestro programa de gestión de los residuos sólidos urbanos. Estábamos diciendo qué se puede hacer para racionalizar un poco esta gestión de los residuos. Bueno, por un lado, entender un concepto muy simple, de que dentro de los residuos que generamos hay dos grandes categorías de residuos, las llamadas húmedas o residuos húmedos y los residuos secos. Los residuos húmedos están formados principalmente por los restos de los alimentos que nosotros consumimos, restos de vegetales o restos de grasas y carnes que empleamos en la elaboración de nuestros alimentos. No solo nosotros, también los restaurantes, etcétera, etcétera. Y residuo seco está integrado por todo aquello que no va a sufrir una descomposición orgánica, como pueden ser los vidrios, los metales, el papel, el cartón, los plásticos, etc. En medio de estas dos grandes categorías hay otra que se llama residuos peligrosos, que es mucho más delicado, no solo por su descomposición orgánica, sino porque pueden generar contagios de enfermedades, como pueden ser los residuos de los hospitales, los pañales que se utilizan con el pupú de los niños, etcétera, etcétera. Entonces, los residuos peligrosos debieran ser eliminados en una forma especial, y hay empresas que se encargan de la eliminación de residuos peligrosos. Son las empresas que van por los hospitales, recogen las gasas, vendas, agujas, inyectores, etcétera, etcétera, derivadas de la atención médica. Y nosotros en nuestros hogares tendríamos que tomar la precaución de que los pañales, ponerlos en bolsas especiales identificadas de algún modo, que los recolectores sepan cómo manejar y manejen eso por separado y no lo mezclen con el resto de la basura. Muy bien, nos quedamos entonces con las dos grandes categorías de los residuos húmedos y los residuos secos. Ambos pueden ser procesados para disminuir su cantidad. Disminuir su cantidad significa que lo que vamos a terminar eliminando, por ejemplo, en un enterramiento sanitario, sea mucho menos que lo que actualmente enterramos. En términos generales, entre un 50 al 70% de los residuos sólidos de los hogares puede ser utilizado y separado de algún modo para no integrar la basura que debe ser destinada a un enterramiento sanitario, por ejemplo. Es decir, podemos disminuir entre un 50 a 70% el elemento con el cual vamos a contaminar la tierra a través de un enterramiento sanitario. Esto es muy, muy importante. Pero más importante aún es que de los residuos secos, un altísimo porcentaje es recuperable o reciclable, en el sentido de que se trata de residuos que todavía no han perdido del todo su valor económico y conservan un valor económico residual que puede generar un ingreso a quienes lo clasifiquen, lo separen y lo preparen para entregárselo a grandes empresas recolectoras y recicladoras. Esto hace muy importante la cuestión porque permite empezar a hacer sustentable el manejo ambiental más razonable, más racional y más inteligente de lo que nosotros denominamos basura. Eso es en cuanto a los residuos secos, que tienen que ser clasificados por su naturaleza, porque cada una de esas naturalezas tiene un destino diferente, un precio diferente en el mercado, pero todo es comercializado. Por ejemplo, el plástico se vende, el vidrio se vende, los metales se venden, el papel y el cartón se venden. Pero para que tengan un buen valor, tienen que estar limpios, tienen que estar separados. ¿Y cuándo y dónde hay que separarlos para que no se ensucien? Obviamente en nuestros hogares. Nosotros los tenemos que entregar separados de los residuos húmedos para que se mantengan limpios. Y el sistema recolector, sea comunal, municipal o privado, que se lleve los residuos de nuestra casa, tiene que recogerlos por separado. Por un lado recoger lo húmedo y por otro lado recoger lo seco. En Valle de Anizacate, por iniciativa de la comuna, se había iniciado ese proceso. Hace algunos meses atrás, nosotros entregábamos los residuos húmedos lunes y viernes y los residuos secos los días miércoles. Luego la comuna recibió un camión compactador por parte de la provincia y obviamente que simplificó la gestión recolectora, pasando con el camión compactador y recogiendo lunes, miércoles y viernes todo. Pero ahí se vuelve a mezclar todo y se impide la tarea de la separación. Lo que nosotros proponemos en primer término, queremos que la comuna escuche este mensaje. Queremos que el vecindario se organice para volver a separar los residuos húmedos y secos y pedirle a la comuna que utilice el camión compactador los días lunes y viernes y se lleve y compacte lo húmedo, y que los días miércoles utilice otro vehículo que no compacte, que no mezcle, para llevarse por separado los residuos secos, y luego vamos a ver qué podemos hacer con esos residuos secos. Eso va a ser tema de reflexión inmediatamente después que escuchemos música. Pero antes de escuchar música, quiero decirles que con los residuos húmedos también se pueden hacer cosas para disminuir su cantidad. Fundamentalmente en nuestros hogares podemos procesar los residuos vegetales, porque con los residuos vegetales podemos generar compost. El compost es una tierra enriquecida con mucho nutriente que sirve de abono a nuestros jardines y quintas. Y el compost se genera solo, automáticamente, mediante la acción de las lombrices. Y nosotros ya hemos explicado en programas anteriores cómo se puede fabricar una compostera como un recipiente cerrado para que no haya moscas, insectos, roedores, para que los perros no se metan, etcétera, etcétera. Pero además, en nuestra página web, en la pestaña Interés, van a encontrar buscando cómo fabricar una compostera casera. Con esa compostera casera, que se la puede hacer con algunos tarros viejos de pintura, por ejemplo, pueden fabricar compost para sus jardines. Y con eso empezamos también a disminuir los residuos húmedos y a simplificar la gestión recolectora de los residuos. Vamos a escuchar música y vamos a ver qué es lo que tendríamos que organizar para poder reutilizar los residuos secos. Casi todo para convencerte, mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies, mientras aprendo de esta soledad que desconozco, me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré, porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía. Sin ti me he dado cuenta, amor, que no renaceré, porque yo he ido más allá del límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión, y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Que no dejaría. Cosas buenas cuando estás ausente. Yo sé que es demasiado tarde para remediar. No me queda bien valerme de 10,000 excusas cuando definitivamente sé que ahora te vas. Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día, también estés muriendo tú, no me perdonarás. Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación, mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Sigo muriéndome. Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. De todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. De todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos viendo y completando algunos aspectos vinculados a la gestión de los residuos sólidos urbanos. Decíamos que en este capítulo que abrimos en este instante vamos a hablar de qué hacer con los residuos secos. La primera cosa que tenemos que tener muy presente es la gestión que se debe iniciar en nuestros hogares. De nada vale que logremos que la comuna haga una recolección separada de los residuos si nosotros no cumplimos, pero en forma estricta, la conducta de no mezclar lo húmedo con lo seco. Porque en una sola bolsa que dejemos en la puerta mezclada, le arruinamos el trabajo a un montón de personas. Entonces, la primer suposición que tenemos que hacer es que antes de iniciar ningún proceso, tenemos que generar una cultura compartida por todo el vecindario. Tenemos que ponernos de acuerdo los vecinos y decir, todos, absolutamente todos, los días miércoles, por ejemplo, solamente vamos a sacar los residuos secos. Y es más, los vamos a sacar lo más separados posible, separados en grandes categorías, por ejemplo, metales por un lado, vidrios por otro. El vidrio es un elemento peligroso. Si uno deja botellas mezcladas con hierro, lo más probable es que se rompan esas botellas en el proceso de recolección y se puede herir o lastimar uno de los operadores de la tarea de recolección. De modo que las botellas en particular debieran ser puestas en nuestras cestas de residuos en la vereda, lo más ideal identificables posible, en bolsas donde el operador note que se trata de botellas. Y si una botella o un vidrio está roto, resquebrajado y lleno de astillas filosas, bueno, ponerle aunque sea un cartelito, un papel pegado que diga, cuidado, vidrios rotos. De modo de que tenemos que proteger a los operarios, porque por más que lo hagan con guantes esa tarea, un vidrio filoso atraviesa cualquier guante. Entonces decíamos que en nuestros hogares, el día que dejemos los residuos secos, dejarlos lo más ordenados y separados posible. Por ejemplo, cartón y papel por un lado, vidrio por otro, plástico por otro, metales por otro, etcétera. Porque con eso vamos a facilitar la tarea. Vamos a suponer entonces que lo hacemos, que los vecinos nos ponemos de acuerdo y que lo hacemos. Y vamos a suponer que la comuna acepta el desafío y recoge un día a la semana los residuos secos. Muy bien, ¿qué hacemos con eso? Y con eso hay que hacer algo que es poner una planta separadora y clasificadora de los residuos. Esas plantas, que ya existen muchas, incluso en el territorio de nuestra provincia, generalmente se organizan en base a cooperativas de trabajo, porque es una actividad que puede servirle de segundo ingreso a la gente. No es una actividad suficientemente rentable como para decir que podemos pagar sueldos o salarios a quienes trabajen en esa planta. No alcanza esa rentabilidad. Y si ese costo lo tiene que asumir el municipio, tampoco es fácil de resolver, porque influye seriamente en su presupuesto. Pero de golpe, hay personas que les gustaría trabajar 2 o 3 horas a la tarde cuando salen del trabajo principal que tiene, o los chicos estudiantes ir a trabajar o los fines de semana para costearse los viajes de estudio, etcétera, etcétera. Toda esa gente puede integrar una cooperativa de trabajo que se rija por una cláusula muy simple. Se cobra el trabajo proporcional al valor obtenido del residuo y que no quede nada, que nadie gane nada, que todo lo que ingresa sirva para financiar la actividad. La inversión que hay que hacer para una planta de estas no es muy grande. Uno se puede imaginar para un lugar como Valle de Anizacate, que no vamos a manejar demasiada cantidad de residuos secos, bastaría con disponer de un terreno con un tinglado y bajo de ese tinglado poner una cinta separadora, que es una banda que avanza con cierta velocidad entre rodillos, impulsada por un motor, y de cada lado de la banda se ponen 2 o 3 personas y la banda va andando y transportando todos los residuos y la gente va separando metal por un lado, vidrio por otro, plástico por otro, y vamos obteniendo montones diferentes de esos residuos. Después podemos hacer una separación más exhaustiva. No todos los plásticos conviene venderlos juntos, ni tampoco todos los metales, y con los vidrios pasa algo parecido. Pero en primera instancia hay que separar esas categorías: papel y cartón por un lado, plásticos por otro, vidrio por otro, metales por otro. Esa es una forma, y yo les puedo asegurar que con los ingresos que genera la venta de esos residuos clasificados, separados, cuanto más limpios y mejor clasificados, más valen. Con esa venta sí se pueden compensar las horas de trabajo de todos los socios de la cooperativa de trabajo y con eso obtener un ingreso, un segundo ingreso razonable para su vida. Y aquel que no tiene ningún trabajo, pues trabajará muchas horas por día en la planta y obviamente va a cobrar mucho más que los otros. Esto está sucediendo en muchos pueblos y funciona bien. La otra máquina que habría que tener, y estoy hablando de inversiones, es una compactadora, una máquina compactadora que nos permita compactar, por ejemplo, los plásticos, principalmente el PET, que serían las botellas de agua o de gaseosas plásticas. Esas botellas, ese plástico que pertenece a una sola categoría, si excluimos las botellas de lavandina o de detergente que suelen estar hechas con otro tipo de plástico. Nosotros ya hemos dado la clasificación de los plásticos y también nuevamente en la página web hay gráficamente una figura gráfica que muestra todas las categorías de los plásticos y cómo se puede hacer para identificar cada uno, porque en cada envase de plástico tiene en algún lugar grabado un numerito que indica, adentro de un triangulito, hay un triangulito formado como si fueran tres flechas que forman un triángulo, y adentro de ese triangulito hay un número. Por ejemplo, el número 1 corresponde al PET. Si ustedes toman un envase de Coca-Cola, de agua saborizada o de agua mineral y lo buscan, van a encontrar en algún lugar un triangulito con un número 1 adentro. Eso significa PET. Bueno, para poder transportar ese PET y reducir los costos de flete, sería muy importante compactarlo. Para eso hace falta una compactadora. Entre la banda transportadora y la compactadora y el tinglado, estamos hablando de una inversión del orden de los 200, 250 mil pesos. Y yo les puedo asegurar que si los vecinos nos organizamos y la comuna participa activamente y formamos la cooperativa de trabajo, ese dinero lo conseguimos a través de subsidios de programas especiales que tiene la provincia y que tiene la nación para apoyar estas iniciativas de plantas separadoras de residuos. Así lo han hecho y así lo han conseguido varias poblaciones de la provincia. Pero el desafío que tenemos son dos niveles de organización importantes, tres niveles de organización importantes. Primer nivel, separación disciplinada en nuestros propios hogares. Eso lleva a un trabajo, o sea, no es lo mismo arrojar toda la basura en una bolsa y sacarla a la calle que hacer separación de residuos. Porque, por ejemplo, las cajas de Tetra Brick o de Tetra Pak, de leche o de vino, de lo que sea, antes de compactarlas, de doblarlas con la mano y meterlas en la bolsita, requieren ser enjuagadas un poco, porque si nosotros dejamos restos de leche adentro de la caja, eso entra en putrefacción y nuevamente te generamos un residuo sucio. Yo no digo lavarlas al máximo, pero pegándole dos enjuagadas con agua, prácticamente ya no quedan residuos de leche. Se le echa el chorro de agua, se la sacude un poco la caja, se la vacía todo lo que se puede y recién después se dobla. Lo mismo sucede con las botellas plásticas de PET, vaciar por completo el contenido. Y si bien las tapitas de las botellas son muy recolectables porque las recogen tanto los hospitales como la campaña que hace Radio Mitre o el Garrahan en Buenos Aires, etcétera, etcétera, nosotros recomendamos dejar la tapita puesta en la botella, porque si uno comprime la botella con la mano y le ajusta la tapita, la botella queda comprimida y de ese modo no hay volcamiento de líquido azucarado, con lo cual en la planta recicladora eliminamos las avispas, las moscas, las abejas, etcétera, que serían un factor de peligro para los chicos, los estudiantes que trabajen, etcétera, etcétera. Toda la experiencia del PET yo la puedo decir con mucha autoridad, porque desde hace un año y medio estamos apoyando un programa de recolección de PET en la zona de Santa María de Punilla, muy exitoso, que lo hacemos con las escuelas de los pueblos. Y ahora se han sumado al mismo programa Cosquín, Vialet Macé, Parque Siquimán y Santa Cruz del Lago. En todas esas poblaciones las escuelas van a recolectar PET y ya estamos en miras a poder instalar una empresa, no una cooperativa todavía, primero una empresa que haría la inversión de poner las instalaciones de la recicladora o la recuperadora. Y luego sí, es la misma empresa se encargaría de generar una cooperativa de trabajo que opere esas instalaciones. De modo que puede tomar distintos formatos la organización, pero yo hablé de tres factores fundamentales. Primer factor, el trabajo hogareño de separar y poner los residuos secos en condiciones favorables para ser procesados. Todo lo que esté sucio, entregarlo limpio y lo más mejor separado posible por categorías. La segunda actividad importante es la recolección, que sí la tendría que llevar a cabo el Estado municipal o comunal mediante los camiones que dispone. Y la tercera actividad que hay que organizar y que no es nada fácil, que lleva su tiempo, es la cooperativa de trabajo y la instalación de la planta separadora. Pero todo es alcanzable, porque otros ya lo han hecho, y si otros lo han hecho, también lo podemos hacer nosotros. Y con este comentario ponemos por hoy fin a este capítulo de los residuos sólidos urbanos. Seguramente la próxima semana le vamos a dar un cierre ya a este tema con un repaso general y comentarios finales, y luego será un tema recurrente que seguiremos tratando e insistiendo en diferentes programas, como lo hacemos contra los mosquitos, con el dengue, con la defensa de la flora nativa. Hablando de eso, tengo aquí bastante información sobre árboles que ustedes pueden, árboles nativos que pueden colocar en sus veredas o en sus jardines. Vamos a empezar a describirlos y a contarles qué tamaño alcanzan, cómo se manejan, etcétera, etcétera. Es material que nos ha cedido Natalia De Luca para transmitir por nuestra emisora y favorecer la defensa y propagación del bosque nativo en nuestro Valle de Anisacate. Nos vamos con la música. Ha finalizado el capítulo de hoy de gestión de residuos sólidos urbanos. Muchas gracias por la atención.